Por la cruz a la luz. En Toledo. Camino de Andalucía. Compara Juan de la Cruz la purgación o noche pasiva del espíritu con la lucha entre un fuego arrebatado, que es Dios, y un leño verde, que es el hombre. A sus 36 años, Juan de la Cruz será luz para todos. Estamos en la octava de la Asunción. El calor se hace sofocante. En todo el convento, a excepción de la celda del prisionero, desde la puesta del sol, las ventanas quedan abiertas de par en par. En la habitación contigua a la celda del prisionero hay dos religiosos huéspedes. Los dos hablan hasta entrada la noche. Juan de la Cruz sigue atento el murmullo de sus voces a la vez que eleva al cielo una ardiente oración. Se hace el silencio más absoluto. Juan da un empujón a la puerta y el candado cae haciendo ruido. Los de al lado preguntan ¿quién es? Como nadie responde, vuelven a dormirse. Juan de la Cruz cruza la habitación con sus dos mantas anudadas. Se quita el hábito y lo lanza al exterior, y luego comienza a deslizarse agarrado a las mantas. Al final salta, y por providencia cae sobre una punta del muro de la ciudad, lleno entonces de unas piedras para una obra que se hace en el convento. De caer unos pies más afuera, se hubiera despeñado por la cuenca rocosa del río Tajo. Sigue por lo alto de la muralla hasta un corralillo, pero no logra encontrar la salida. Son momentos terribles. Por fin, en un rincón del corral, descubre algunos providenciales agujeros. Realiza la peligrosa escalada y sigue hasta un punto que da a una calleja. Juan de la Cruz respira. Hasta ahora todo le ha ido bien, pero aún le falta mucho. No conoce Toledo y no sabe, por tanto, dónde está el convento de las Carmelitas Descalzas, donde espera encontrar un refugio provisional. El convento no queda muy lejos. Después de dar vueltas por un lado y otro, tropieza con un caballero acompañado de un criado y le pide le deje pasar la noche en su portal. Aunque de mala gana, el caballero accede. Espera allí a que se haga de día sin dejar de rezar. Está atento a los primeros ruidos de la mañana. Son más de las 8 cuando por fin un criado le abre la puerta. Al salir, pregunta dónde se halla el convento de las Carmelitas Descalzas y muy pronto llama. Le abren y la hermana le pregunta desde dentro quién es. A lo que él responde, hija, Fray Juan de la Cruz soy, que me he salido esta noche de la cárcel. Dígaselo a la madre priora. Inmediatamente llega la priora, Ana de los Ángeles, sin ocultar su emoción. Piensa que mal le irá si vuelven a cogerle los frailes. Comprende que es necesario que Juan de la Cruz entre en clausura. Pero para ello tiene que haber una causa. Recuerda que tiene una enferma que quiere confesarse, y los confesores pueden entrar en clausura en estos casos. Manda abrir la puerta. Entra Juan de la Cruz y la vuelven a cerrar. Allí llega él para una hermana que necesita sus auxilios. La comunidad está impresionada por cómo se encuentra Juan de la Cruz. Está muy flaco, la barba crecida, las ropas desgarradas, sin capa. Apenas se puede tener en pie. Las palabras salen con dificultad de sus labios. Está al fin de sus fuerzas. Parecía que estaba a punto de expirar, dirán cuantos le vieron. Él advierte a la priora que los padres vendrán enseguida a buscarle. Esta comprende el peligro. Pone en la portería una hermana capaz de responder a las preguntas que le hagan los calzados. A los pocos momentos, se presentan los frailes del Carmen preguntando discretamente si no estará allí Fray Juan de la Cruz. La tornera responde con bien disimulada extrañeza. Por maravilla verán a ningún religioso. Y les da las llaves del locutorio y de la capilla. Los frailes realizan un minucioso registro, pero no encuentran nada y se marchan. Le siguen buscando, ayudados por dos alguaciles que rondan todo el día el convento de San José. Juan de la Cruz, después de haber confesado y confortado a la enferma, tiene que salir de la clausura y necesita que le reanimen a él. Está extenuado por tantas privaciones. Para que no le haga daño, le dan tres peras asadas con canela. Le arreglan el hábito y hacia el mediodía, cuando ya la puerta de la iglesia está cerrada, sale por una portezuela interior y allí pasa la tarde. Lentamente y a media voz, va recitando para las monjas que están al otro lado de la reja algunos romances que ha compuesto durante su encarcelamiento. Las monjas están en sus glorias. Era un gozo de cielo oírle, dirán más tarde las que le oyeron. En el principio moraba el Verbo, que en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía, él moraba en el principio, y principio no tenía. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo, el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, sólo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Las monjas le escuchan embelesadas. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Dios no la ha encendido únicamente para él. Ahora más que nunca, su misión se precisa. Tiene que hacer conocer al amor, hacer amar al amor. A Ana de Jesús le dice, una sola gracia de las que Dios me hizo allá abajo, no se puede pagar con años de prisión. Por eso, él sabe ver en sus hermanos calzados que le han tenido en prisión el medio de que Dios se sirvió para colmarle de estas gracias. En este nivel de fe viven los santos. Pasan rápidas estas horas. La noche se echa encima y hay que buscar un lugar seguro para Juan de la Cruz. Las monjas envían un recado a don Pedro González de Mendoza, administrador del Hospital de Santa Cruz. Acude rápidamente. Le ponen al corriente de la situación y él ofrece su casa como refugio para Juan de la Cruz. Se le pone una sotana sobre el hábito de carmelita descalzo y le llevan al hospital, que está muy cerca del Alcázar y a poca distancia del convento de los calzados. En este lugar estará el tiempo conveniente para su seguridad y le atenderán con solícitos cuidados hasta que, recobradas las fuerzas, pueda dirigirse a algún convento de los descalzos. 2 meses permanecerá aquí y don Pedro se encargará de avisar a Madre Teresa. El siguiente 9 de octubre va a abrirse en Almodóvar, bajo la presidencia del padre Antonio de Jesús, un segundo capítulo de los descalzos. Las cuestiones de derecho de si podían celebrar este capítulo los descalzos está lejos de estar claro. Los poderes respectivos de los visitadores dominicos y del nuncio, de los descalzos y de los calzados, siguen siendo un grave asunto de tensión y de confusión. El año 1578 resulta difícil para la Reforma. La Madre Teresa recomienda prudencia. Juan de la Cruz parte para Almodóvar, pequeña ciudad de La Mancha. En la ciudad hay un convento de descalzos donde va a tener lugar el capítulo. Los descalzos no tienen idea muy clara de lo que van a hacer, ni si tienen derecho a reunirse. Dicen que han consultado a algunos canonistas y que la reunión sería legal. La Madre Teresa, con todo, tiembla ante lo que puede pasar. A Juan de la Cruz le reciben con alegría. El padre Antonio de Jesús, que preside el capítulo, trata de justificar la convocatoria del mismo. reconoce que los letrados a quienes han consultado no han dado una respuesta unánime. Pero desde el momento que lo celebran es que los capitulares creen que es legal. En él se toman tres resoluciones importantes. Primera, el capítulo elige un provincial, que es el mismo Padre Antonio de Jesús. La segunda, se renueva la decisión tomada en el mismo lugar en septiembre de 1576 de enviar a Roma a un procurador encargado de obtener de la Santa Sede la separación de los descalzos en provincia aparte, único modo de salvar la reforma de la orden. Tercera, se nombra a Juan de la Cruz, superior del convento de descalzos del Calvario, Andalucía. Sin que se hubieran puesto de acuerdo ni Juan de la Cruz ni la Madre Teresa, veían las dificultades que podían surgir de enviar procuradores a Roma. Al fin, comisionaron al padre Pedro de los Ángeles. Juan de la Cruz, como si leyera en el porvenir, le dijo: «Iréis a Italia descalzo y volveréis calzado». Y así sucedió. Este capítulo no trajo la paz para los descalzos. Fue una nueva materia de sufrimiento. Hasta el capítulo de Alcalá, que se celebraría en marzo de 1581, y en el que se registraría la constitución legal de una provincia española del Carmelo reformado, no quedaron las cosas claramente determinadas. Sin duda, el volver a la regla primitiva tenía mucha importancia para que el enemigo mantuviera estos altercados tan complejos y dolorosos entre los religiosos. Y qué bien se comprenden, colocándolos en su contexto histórico, los consejos que el padre Juan de la Cruz no cesa de dar con insistencia conmovedora. Procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. Y así, aunque todo se acabe y hunda, y todas las cosas sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues por eso antes se dañan que se remedian. En todos los casos, por adversos que sean, antes nos hemos de alegrar que turbar, por no perder el mayor bien, que es la tranquilidad del ánimo y paz en todas las cosas adversas y prósperas, llevándolas todas en una manera. El prior del Calvario, el padre Pedro de los Ángeles, ha sido el comisionado para ir a Roma. Por eso Juan de la Cruz se apresura a ponerse en camino de su nuevo destino, como prior de este convento del Calvario. Para Juan, este destino supone una alegría y un sacrificio. Una alegría porque el convento del Calvario levantaba su casita blanca en el norte de Andalucía, en una región austera y desierta, donde la comunidad podía llevar una vida solitaria y contemplativa. Un sacrificio, porque para llegar a su nuevo destino tenía que alejarse de su querida Castilla y de los santos de allí. Los santos eran para él la Madre Teresa, sus hermanos de Alcalá y Pastrana y las monjas de la Encarnación a las que tanto había ayudado. Ni el despojo del alma, ni la purificación divina seca el corazón humano. Los sufrimientos de Toledo no han destruido en Juan de la Cruz lo que la sensibilidad de un corazón humano tiene de más delicado. En la misma carroza que don Pedro González puso para llevarle al capítulo de Almodóvar por su absoluta flaqueza, continúa para Andalucía hasta el convento del Calvario. Estamos a fines de 1578. Se abren para Juan de la Cruz 10 años radiantes por todos los caminos de Andalucía. Lo que era Teresa por las ásperas sendas de Castilla, con su carro entoldado, sus monjas, su campanilla y sus recuerdos, eso será Juan de la Cruz por las cuestas de Jaén, Málaga y Granada, y por las campiñas de Sevilla y Córdoba, con su borriquillo por delante y su compañero al lado. En una mirada de conjunto, le vemos superior del Calvario menos de un año, de Baeza 3, de los mártires 6, y vicario provincial 3 años. El dirigir a las personas hacia Dios será su más alta vocación. A veces daba billetitos individuales con gran contenido y orientación. No contradiga. En ninguna manera hable palabras que no vayan limpias. Otra vez dará las cautelas que ha menester tener siempre delante de sí el que quisiere ser verdadero religioso y llegar en breve a la perfección. O el dibujo del monte, que compuso en Beas y dio a cada una de las monjas para que lo tuvieran en el breviario. En el Calvario compuso o terminó la poesía y redactó todo el Tratado de la Noche. Y a lo largo de estos años y de estos viajes, las 10 últimas estrofas del Cántico Espiritual y el comentario en prosa a todo él. No podemos interpretar estas andanzas exteriores de Juan de la Cruz, sino es asomándonos a su realidad interior, que es el alma de todas ellas. Y su mundo interior es un puro ejercicio de amor. Y precisamente las canciones del Cántico tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo, Cristo. Ya es Cristo quien lo llena todo. Aquí está el secreto. Y este es su mundo, Jesucristo. A Juan de la Cruz hay que incorporarlo en el coro de los santos cristocéntricos, entre Juan el Evangelista, Pedro el Apasionado, Pablo el Incansable, Francisco de Asís, el desasido, Ignacio, el que en todo quiere amar y servir a Jesucristo, Teresa, la de un amor varonil y tierno a Cristo, y Juan de la Cruz, en quien Cristo es quien manda en su alma inmensa y serenísima. Cristo es el centro único de su vida interior. Cristo, el tema de la más pura poesía lírica que existe fuera de la Sagrada Escritura. Es Cristo, el esposo de los cantares, que habla en la lengua de Castilla. Cristo, que pasa por sus sotos con presura, que hace de sus rosas una piña, y cruza por su noche sosegada, en busca de los levantes de la aurora. Y esto no lo hace ni arbitrariamente, ni como una cosa de pasada. Si los evangelios nos dan al Cristo histórico, y Pablo al Cristo teológico, tenía que ser este castellano pequeño y apacible quien nos acercara al Cristo místico que mora y vive en lo puro del Espíritu. La dramatización de este tratado del Cántico Espiritual lo convierte en una serie de diálogos apasionados, diálogos sobre Cristo, del alma con las criaturas, diálogo del mismo Cristo con ellas. Diálogos entre Cristo y el alma con palabras que son música callada, ciencia muy sabrosa y silbo de los aires amoroso. Como Dios creador funde en cada criatura la esencia, la bondad, la belleza, de modo parecido se compenetran en estas estrofas la sublimidad, la sencillez, la gracia y la hermosura. En los escritos de Juan de la Cruz, no se ve intención de hacer belleza. Se siente la honradez y el candor del que nos entrega sus realidades íntimas en toda su pureza. El tema del Cántico Espiritual son los ejercicios de amor. El orden o desarrollo es desde que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección, que es el matrimonio espiritual. Sus 40 estrofas se dividen en 4 partes. La primera es para los principiantes, que es la vía purgativa. La segunda parte es para los aprovechados, donde se hace el desposorio espiritual, y esta es la vía iluminativa. La tercera parte es la vía unitiva, que es para los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual. Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que sólo ya el alma en aquel estado perfecto pretende. Como cada cosa tiene su nombre propio, así cada misterio místico tiene su expresión y definición adecuada. Y este poeta único, lo que casi ninguno sentimos ni conocemos, nos lo ha entregado en su limpia realidad. En general, todo lo que nos dice lo comprendemos muy a medias, quizá porque no lo vivimos. Pero nos embelesa la musicalidad de cada palabra. Despierta el deseo de Dios la limpidez, la ternura, la verdad, la hondura, la sencillez y la fuerza de cada expresión. Juan no las elabora para decirlas. Sale así de su propia vivencia. Y es que las cosas de Dios, cuando no las mancha nuestra miseria, ni las deforma nuestro orgullo, son simples, como el agua, como las rosas, como los montes, como el aire, como la luz. Todo misterio, todo realidad y todo candor y sencillez. El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. Con estas cuatro actitudes nos da el santo su modo y su manera de actuar. Las desavenencias con los calzados, las discordancias en los capítulos, la pobreza en que vivían los conventos, los caracteres de sus hermanos en religión, las flaquezas de las monjas. ¿Qué valor podían tener para él? Cristo le absorbía. En la interior bodega de su amado bebía, porque gozaba la soberana merced que Dios le hizo en recogerle en lo íntimo de su amor, que es la unión o transformación, y los efectos que de allí sacaba era el olvido y la enajenación de todas las cosas del mundo, y la mortificación de todos los apetitos y gustos. Y en consecuencia dirá, el ganado perdió que antes seguía, porque ese ganadillo son los apetitos, gustillos y otras imperfecciones, ora naturales, ora espirituales, tras de que andaba procurando antes apacentarlos, en seguirlos y cumplirlos. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Juan de la Cruz va camino de Andalucía a su destino. Antes de llegar al convento del Calvario, se impone una etapa en Beas, donde la Madre Teresa ha fundado un convento de carmelitas y es la superiora la Madre Ana de Jesús, que ya conocía al Padre Juan de la Cruz. Pero han transcurrido varios años y apenas si puede reconocer al fraile que tiene ante sí. Está pálido y demacrado. Todavía no se ha repuesto de los sufrimientos que ha pasado en la cárcel de Toledo. Ana de Jesús quiere proporcionar un poco de alegría y consuelo al recién llegado. Manda a dos monjas jóvenes que canten unas coplillas mientras están con él en el locutorio. Agarrado a la reja, escucha esta bonita cantinela. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado los amores, pues penas es el traje de amadores. Desde los primeros versos, Juan de la Cruz hace una señal para que se detengan. Las lágrimas brillan en sus pupilas. Las hermanas se admiran, se inquietan y sobrecogidas lo contemplan en silencio. Él sabe demasiado bien que son el dolor y el amor. está absorto en Dios. Y esto dura una hora. Por fin, poco a poco se repone. Les habla y dice cuánto vale el padecer, cuán provechoso es para el alma que lo comprende. Y no es que el sufrimiento sea un bien en sí mismo, pero permite parecerse a Cristo. Y por este camino real, el amor de Dios queda libre para colmar un corazón de hombre más allá de todo límite. Las monjas conservarán un inefable recuerdo de esta visita. Un hombre que tanto ha padecido, que lleva sobre sí las marcas de los peores suplicios, habla así de la cruz, del sufrimiento. Esta primera estancia de Juan de la Cruz en el convento de Beas no fue más que un preludio. En adelante será el convento más querido para él. Durante unos 8 meses, el convento de Beas y el del Calvario serán objeto de la solicitud del santo. Quiere verlas llegar a todas a la cumbre del monte, en esta pura y sencilla luz divina del ser de Dios.